MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas, gente, y bienvenidos a su Flashback, como todos los lunes, para empezar bien la semana. Ya es el Flashback número 102, y pues para comenzar, yo soy Cosmo, con K. Vamos a empezar con que se presenten mis compañeros. Vamos a empezar con el buen Otro Nivel, o mejor conocido como Paco. Hola, yo soy Paco con P, muy buenas noches. Bienvenidos al número del Flashback, ya los Flashbacks incómodos. Los números incómodos. Y hoy estamos aquí para hablar de un juego que es un pilar de la industria. Creo que no lo habíamos tocado, según yo ya lo habíamos hablado, pero me dicen mis compañeros que no, así que prepárense. Les va a gustar mucho y el sorpresa también está bueno. Así es. También tenemos al buen Sorcerer Z, ahí en el amo y señor de los controles. Hola, hola, bienvenidos ahí. Pues a los que nos están acompañando en vivo en el chat, en el Twitter y en Mixler. También a los que nos están descargando por iTunes y por Google Play y por iVoox. Un juego muy importante, creo, en la historia de los videojuegos. Y pues la música que están escuchando de fondo, creo que por fin hace referencia a ese juego, entonces... Sí. Entonces por fin vamos a tocar ese juego después de brincárnoslo por mucho tiempo. Y así es, por fin la música que escuchan mientras saludamos y presentamos el programa es relativa al show. También tenemos al buen Retro Miguel. Retro Miguel, por favor. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan todos aquí en el Super Flashback? Estamos aquí para hablar de uno de mis juegos favoritos de los 64. Así le decía un compa en Nintendo 64, en Nintendo 64, y siempre se me hizo tan acertada el mote. Eran puros cuadros, literalmente. Este juego sí, no hay problema si lo revelo, ¿verdad o no? Nah, sí, esto sí puede decirlo. Ok, Super Mario 64, que la verdad vale mucho la pena el tema. Esperemos que sea de su agrado, que les guste el cotorreo que nos vamos a aventar. Y pues seguramente va a haber mucho Gus Rodríguez aquí, ¿no? Y también tenemos de invitado al buen Omar. ¿Cómo era? ¿Omargado? Ese es tu apodo, hay dos apodos, pero está bien ese. Pues sí, me pasé para hablar de Mario 64, que junto con Pokémon Snap y Smash de 64 son mis juegos favoritos de esa consola. No nada más porque fueron los primeros que tuve, sino porque son realmente buenísimos. Y Mario, no entiendo por qué no habían hablado de este juego siendo tan importante, la verdad. Espero que se la pasen muy bien en el programa. Te estábamos esperando para que te quejes. Y ya no hay que presentar a nadie más. Pero van los comerciales que siempre decimos. Que les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales, como en Twitter, en @resetmx, en Facebook, en facebook.com/reset.tv, el canal de YouTube, que es resetmx, y que pues se den su vuelta y escuchen al buen Retrocast y al Desucast. Ayer yo anduve de ahí invitado en el Retrocast, por si quieren escucharlo, y fue el especial de Super Metroid. Que fueron 3 horas, ¿no, Retro Miguel? 3 orejas de Metroid, nada más 3 orejas. Y de puro hecho, Metroid. Se me afigura que nos faltó. O sea, nos faltó mencionar algunas cosillas, pero la verdad es que ya estábamos cansados y sí estuvo muy sabroso el especial ahí con el buen Cosmo, ¿no? El poder del cristianismo a todo lo que da. Y bueno, obviamente saludar a la gente que llegó temprano. BitGeek, que es Zícaros, ¿no? Pero bueno, BitGeek, Futuro Hello, Hurtas86, Manuel CGC, M. Medina, Monquicero 3, Reconer y ya. Bueno, al menos que nos estén escuchando, ¿no? El resto de los que estamos en el chat, pues somos nosotros. Y pues nada, vamos a pasar al primer corte musical para ambientarnos en este bonito juego que es Mario 64 y ahorita regresamos. Thank you. Y bueno, pues para comenzar a hablar de Mario 64, tenemos al buen Retro Miguel, que ahorita que llegó un Gentmig en el chat menciona que por andar escuchando el Retrocast casi se pierde el flashback, así que él pasó de escucharnos a Retro Miguel y a mí hablando de videojuegos a escucharnos a Retro Miguel y a mí hablar de videojuegos otra vez. Pues va, Retro Miguel. Ok. Super Mario 64 no solo marcó para Nintendo la entrada al mundo del 3D, del videojuego en 3D, ya no tanto el hecho de que, por ejemplo, con Donkey Kong Country o con Super Mario RPG, pues ellos buscaban dar una sensación de 3D a los sprites, ¿no? Que seguían siendo sprites, pero eran pre-renderiados. Entonces, con este juego ya era el paso a tener un mundo 3D y poder andar en él, ¿no? O sea, tener una aventura de las tres dimensiones. Entonces, pues también marcaba el inicio de la plataforma del Nintendo 64, una consola que se podría decir que es muy... pues hay mucha gente que la ama y la misma cantidad de gente que la odia, ¿no? O sea, fue una consola que tuvo muchos problemas en su época, pero que sin duda entregó grandes clásicos como es este juego. O sea, este juego es de lanzamiento junto con la consola. Curiosamente no venía en bundle, o sea, no venía en paquete y tenías que comprar la consola y el juego. pero aún así era una experiencia que el primer día con tu Nintendo 64 estoy seguro que jugaste este juego y fuiste feliz. O sea, es un muy buen juego. Se especulaba demasiado acerca de este juego en aquella época, en 1995 o 94, cuando empezaron a salir las imágenes. Pues mirabas un Mario todo cuadrado, ¿no? Y se te hacía un poco extraño y a lo mejor las imágenes no le hacían justicia a cómo el juego ya se iba a ver en ejecución. Y ese momento, yo todavía me acuerdo, en un Nintendo Manía de 1995, cuando Gus Rodríguez iba llegando del Chochinkai, de hecho ahí en YouTube yo creo que pueden encontrar los videos, llegaba de lo que es el Space World, un evento que hacía Nintendo allá en Japón, y cuando Nintendo era el rey, ¿no? Entonces, esos eventos solo mostraban juegos que iban a ser para plataformas de Nintendo, y el más popular en esa época era Super Mario 64. Entonces podíamos ver, algo que a mí me llamaba mucho la atención, era que Lakitu, que es este personaje que es una nube con una como tortuga arriba de él y te avienta cositas, también así como tortugas con espinas, ¿no? Pues Lakitu era quien manejaba la cámara. Entonces tú podías ver a Mario gracias a Lakitu, porque Lakitu era el que se movía hacia los lados de él. Entonces cuando tú movías con la cámara, con la unidad C, como le decía Gus Rodríguez del control, movías en verdad supuestamente a Lakitu. Entonces Lakitu se hacía para un lado y podías ver a Mario, y se hacía para el otro, pues podías ver a Mario. Entonces la cámara estaba representada con Lakitu, y algo bien curioso es que había lugares en donde mirabas el reflejo de Mario y se miraba como Lakitu lo iba siguiendo, ¿no? Entonces era como que una idea muy cool para la época, que la cámara la pusieras con un personaje. O sea, a mí se me hace algo muy extraño, ¿no? O sea, viniendo de Shigeru Miyamoto, pues nada se nos debería hacer raro, ¿no? Pero la verdad está muy bueno, ¿no? Pues entonces, es la justificación, ¿no? Para que, a ver, ¿por qué habría una cámara flotando alrededor de Mario? Ah, bueno, no, pues está el Lakitu ahí con la cámara. Sí, él buscaba darle una justificación a todo eso, ¿no? Que en realidad en otros juegos como que no se preocupaban. ¿Ibas a decir algo, Sorcerer? Sí, que de hecho, muchos de lo del control, que del diseño del control de Nintendo 64 fue precisamente para adaptarse a esta versión de Mario, porque todos los botones y todos los mandos y tenían que ver con las acciones que ibas a poder hacer con Mario, como también con el manejo de la cámara, que pues era a lo que apuntaban, ¿no? A tener un movimiento, tanto un movimiento libre abierto en 3D como un movimiento también libre de la cámara. Sí, de hecho, algo que a mí me llama mucho la atención del control de Nintendo 64, y como dices, Nintendo siempre ha basado el diseño de sus controles en algún juego que va a lanzar, ¿no? En este caso, Super Mario 64 es totalmente la razón de por qué el control es así. Pero algo que a mí me gustaba mucho del control era que tenía varias formas de poderse agarrar. Y esta era, pues, agarrarlo con el stick. O sea, las manos, la mano en medio, que tenía el Z. Y el Z funcionaba como una especie de botón L. Y el R, pues, seguía funcionando como R y todo ese rollo. Pero estaba cool porque podías... O sea, era como que los inicios de un dual stick cuando no existía, ¿no? Nintendo, pues a lo mejor no inventó los sticks direccionales, pero la manera en cómo se ejecutaba ya con ese control sí lo inventó Nintendo. Ya después vimos que lo copiaron y bla, bla, bla, ¿no? Y me gustaba mucho que tenía dos formas de tomarse el control, porque ya ven que en esa época había mucha burla sobre el control de Nintendo 64, ¿no? Que parecía nave de Star Wars y no sé qué tanta cosa. En esa parecía época, a la fecha se siguen quejando y burlando de un control que ya ni actualizado está. Pero la verdad es que es un control. Ay, canijo, ¿qué pasó? Es un control que la verdad es que es muy cool. O sea, en la época en la que salió, estamos hablando de 1994, en la que se empezó a diseñar. Y de hecho, los primeros diseños de lo que iba a ser el Nintendo Ultra 64 se miraban más chingones todavía, porque era un control negro con los botones grises. El stick era todavía más grande. O sea, había cosas muy cool ahí, ¿no? En cuanto al juego de Mario... En esa época teníamos cosas como Crash Bandicoot. Crash Bandicoot es un juego que a muchos les gusta, y entiendo que les guste porque a la mayoría le tocó de niño, pero no te daba esa sensación de fluidez que te da Mario 64. O sea, no había en realidad un 3D, era un 3D simulado en juegos como Crash Bandicoot. Y en Mario 64 tú podías ir hasta la punta del escenario y mirabas que todo estaba ahí. O sea, en realidad sí había un 3D. Y fue el primer juego que lo logró, y que lo logró bien. O sea, les enseñó a todos, Miyamoto, con todo y lo que quieran, que es la diva y todo ese rollo, que le pega sopapos a sus amigos. Y con todo y eso, Miyamoto les enseñó a todos a hacer un juego en 3D. ¿Cómo la ven? No, pues sí, es que fue el verdadero salto... de Mario al 3D, ¿no? Digo, no hubo otro intento, pero sí es... No fue como que, ay, bueno, lo intentaron y fallaron, sino a la primera, ¿no? Mario, digo, y se tardaron su tiempo en sacar el 64, pero cuando salió, pues obviamente lo hicieron y lo hicieron bien. No sé, ¿qué más tienes que decir? Ajá. También detalles de cómo fue el desarrollo de este juego, porque... Originalmente estuvieron experimentando para este juego, para ver si lo sacaban para el Super Nintendo, ya que ya tenían la tecnología del chip FX, que pues ya podía reproducir más o menos entornos en 3D y figuras en 3D, muy rudimentarias, pero ya podía. Entonces, de hecho, vieron la posibilidad de sacar este juego. Como de hecho como Mario FX, que era el nombre que primero se manejaba, Super Mario FX, y vieron esa posibilidad, pero se toparon con todas las limitaciones que tenía esa consola del Super Nintendo, y por eso es que decidieron ya mejor retrasar el lanzamiento y brincarse ya mejor a la siguiente consola, que era a lo que ya estaban en miras de eso. De ahí que también fue lo del control, que de lo que hablamos, que obviamente con un control de Super Nintendo hubiera sido muy difícil moverse en un entorno 3D. Entonces, pues todo de alguna manera se adaptó y se refinó. Y además ¿sí? Es que hasta cierto punto el control de 64 está pensado para eso, ¿no? Para un mundo un poco más 3D, no a lo máximo lo que hoy conocemos, pero sí tiene esos avances, ¿no? Por ejemplo, el poder controlar la cámara incluso con las mismas flechas, el tener los sticks y todo esto, ya le iban pensando en esto, ¿no? Digo, al final, no dudo que Nintendo sí tenga una control error porque lo hacen nada más porque sí, a ver qué le sale, pero en su mayoría sí piensan y tienen muy medido qué es lo que van a sacar, como para qué, tal vez en un futuro se necesite o tal vez no. Pero no creo que nomás sea como para ver qué le sale, porque mira, lo del cambio de cámara estaba bien implementado, ¿no? O sea, sí lo tenían, la visión de Miyamoto sí estaba bien situada en el momento en el que salió, obviamente, ¿no? Obviamente en estos tiempos ya cuando pues se inventaron el Dual Stick y que tenemos el DualShock y luego ya tuvimos el control de GameCube, que para mí es un gran control, aunque mucha gente dice que es una porquería, que no sé qué, pero a mí me encanta el control del GameCube, la neta, se me hace de los mejores controles que ha sacado Nintendo, y no por nada va a sacar una reedición del control para el Wii U, ¿no? Pero bueno, y a ver si el Cosmo no me regaña otra vez. Pero Nintendo, la verdad, creo que siempre ha tenido una visión muy, muy avanzada de lo que es el videojuego. Ya me voy a ver muy mamila, pero la verdad es que ayer que... Por momentos. No podemos decir que, últimamente sí lo ha hecho, ¿no? En su momento sí lo hizo, pero ahorita también no podemos decir, ¡ay, el Wii U y su tablet! No, también, no. Tampoco digamos que siempre ha tenido una visión como muy a futuro. Ahorita bueno, estamos... la tuvo hasta ¿Puede intervenir? ¿Qué está haciendo PlayStation con su PlayStation Vita y PlayStation 4? Exactamente lo mismo que el Wii U tablet, punto. No, ok, pero eso, la tableta no la inventó Nintendo. O sea, la tableta ya es algo que estaba ahí, nada más le metieron un control al lado, o sea. Pero y el 10, agarraron un iPad, o sea, y le la tableta es el 10, ¿me entiendes? O sea, la tableta de Nintendo es la búsqueda de Nintendo por llevar la, ¿qué se podría decir? La experiencia 10, 3DS a la consola casera, pues. Esa es la experiencia que tiene buscando Nintendo desde el Wii. Por eso los controles de movimiento del Wii pues eran para simular el stylus, ¿no? Era para simular que podías tocar la pantalla y jugar de esa manera. Pues, o sea, era como Nintendo visionaba que eran las cosas. Y gracias a eso tienes que los juegos empezaron a ser para celular con touch, pues, o sea. O sea, parece que no, pero Nintendo sí está generando el futuro del videojuego, ¿no? Y Super Mario 64, que ya vi que se están quejando de que no estamos hablando de Super Mario 64. Sí. Creo, trajo a la mesa otra vez el 3D como debe ser, ¿no? Y ya me callo. Nada más ahí en resumen, Nintendo se ha arriesgado más que nada a probar algo diferente, a irse por otro camino. Se pegue o no pegue, a final de cuentas. Y bueno, ya desde Mario 64, de hecho desde su lanzamiento y en adelante... Se ha dicho mucho que Mario 64 fue pues el que sentó las bases de cómo de una forma correcta de hacer juegos de plataforma en 3D, porque hasta ese entonces muchos juegos de plataforma en 3D o eran 2.5D o eran 3D muy fallido, con problemas de cámara, con problemas del propio control que no era muy cómodo, que luego te perdías, por ejemplo. Ahí fue de los indicios de cómo se fue decayendo Sonic, porque los primeros Sonic en 3D, híjole, estaban llenos de fallas, de errores, de cómo glitcheaba mucho la creación de los entornos y de los personajes, y también un control que, porque me acuerdo que el Sonic para el Saturn tuvo los problemas de que luego el personaje se movía tan rápido que luego no alcanzaba a desplazarse suficientemente rápido la cámara y te ibas a atravesar las paredes luego. Pero bueno, digo, eso sí, okay, no, Mario 64 no llegó a inventar el 3D, ¿verdad? Obviamente, y había juegos que lo hacían bien como Doom, pero sí llegó a revolucionar el mundo de plataformas 3D, ¿no? Porque plataformas. Pero el Doom no era un 3D así como... No, de hecho, Doom no era 3D, era 2D. Ah, Era 2D. La simulación del 3D. Sí. Pero a fin de cuentas, el juego estás jugando en tercera dimensión, aunque la proyección sea en base a una segunda dimensión. Pero eso es lo que quería referirse más bien, era el estilo de polígono, ¿no? Que ya se empieza a ocupar. No, lo que pasa es que Cosmo está hablando de que te puedes mover en un ambiente 3D ficticio, pero busca hacer un ambiente 3D al final de cuentas, ¿no? Sí, en el Doom. O sea, que te puedes mover hacia todos los lados de un mapa, pero en realidad es un juego 2D. Es una onda medio marihuanona, ¿no? Sí. Pero sí, en el Super Mario 64... Pues que Mario 64... Lo que estaba muy... A mí se me hacía muy impresionante para la época era... Por ejemplo, cuando llegas con el primer jefe... pues es una bomba, ¿no? Es uno de estos monos que no sé cómo se llaman porque no es un bobón. ¿Sí es un bobón? Ah, es un King Bobón. ¿Cómo se llama? El rey mostachudo bomba. Entonces te cuenta que se me hacía muy cool porque dabas vueltas alrededor de él, pues. O sea, no era nomás así como que... Ah, pues, me hago para un ladito y no, o sea... Tenías que ir hacia atrás del mono para poder agarrarlo y lo aventabas, ¿no? Y eso se me hacía muy cool, la verdad. Lo mismo con Bowser, ¿no? La primera vez que llegas con Bowser, que por cierto tiene un gran, gran, gran pedazo de soundtrack ese cuando llegas con él. A mí me gusta mucho esa rola. La forma en cómo agarras a Bowser y que incluso yo me imagino, conociendo a Miyamoto, pues era un escupirle a la gente a la cara. Miren, tenemos 3D, muchachos. O sea, agarras a Bowser de la cola y le das vuelta por todo el escenario y Bowser puede caer en cualquier parte del escenario, ¿no? Mostrándote lo que es un verdadero 3D. O sea, había muchas cosas que te gritaban 3D por todos lados y pum, pum, pum, pum, ¿no? Mm-hmm. Y que a final de cuentas y con todo... porque como fue un juego de lanzamiento, aún, pues así que aún... estaban viendo a ver qué otras cosas podían hacer con la consola. Entonces, pues obviamente también tuvo sus carencias. Por ejemplo, originalmente lo querían hacer pues un escenario 3D continuo, donde te movías de un mundo al otro de forma continua, sin transiciones. Y que pues no lo pusieron del todo implementar bien aquí, sino... De hecho, este juego fue muy influenciado por lo que también se estaba desarrollando paralelamente el Zelda para esta consola. Y algunas ideas, de hecho, que estaban pensándose para el Zelda, las metieron aquí en el Mario 64. Por ejemplo, algo que pues tuvieron que implementar para quitarse ese problema de cambios de escenario, de cómo brincarías, cómo pasarías a otro escenario... Pues fue lo de los cuadros en las habitaciones, que brincabas a las pinturas y cambiabas, te teletransportabas a otro mundo, al escenario que en turno que te tocaría. Bueno, pero es que esa opción que tú mencionas, yo creo que era muy buena y se lo lograron, no sé quién se lo ha ocurrido ahí en Nintendo, pero es bastante cool esa idea de, okay, estás en este castillo, estás buscando a Peach, por favor. Hay que mencionar, a mi gusto es de las cosas más raras y de las mejores quests que hay, porque Mario no está buscando a Peach por salvarla, sino que quiere un pastel. Sí, medio extraño eso, pero lo que tú mencionas de los cuadros a mi parecer es bastante bueno. Lo que nunca llegué a encontrar bien es si en realidad eran cuadros basados en el mundo de Mario o eran más pinturas al azar. Era bastante cool, a mí me gustaba mucho e incluso recuerdo un cuadro en el que tenías que entrar, que era este mundo diminuto y el mundo de gigantes. Entonces tú ibas a los cuadros y se hacían o más chico o más grande. Y esa animación también era bastante bien hecha. Y sí te daba mucho este estilo bien logrado que Nintendo va haciendo en todo el juego. Sí, ¿sí? No sé si ibas a decir algo tú. No, adelante. Fíjate que yo me acuerdo de... No me acuerdo dónde leí. Creo que fue una EGM. Donde decían que Miyamoto, cuando quería que se hiciera algo en el juego, era tan, tan exagerada sus expresiones para que los programadores entendieran qué era lo que quería, que hubo una noche donde uno de los diseñadores del gameplay, llegó Miyamoto y se puso y le dijo: ya sé cómo quiero que nade Mario cuando esté en el agua. Y le dice el vato a Miyamoto: ah, sí, ¿cómo quieres que le haga? y que Miyamoto se sube a una mesa, así vilmente se sube a una mesa, se acuesta y empieza a hacer los movimientos de cómo quiere que Mario se empiece a mover. O sea, imagínate tener, no sé, ¿qué edad pudo haber tenido Miyamoto en esa época? ¿30 años? ¿30 y tantos años? Y ver a un sujeto de 30 y tantos años arriba de una mesa haciéndole como que nada. Así de marihuana es el señor, ¿no? Entonces te digo, algo que volvemos a lo de Nintendo, algo que tiene mucho Nintendo es que le mete mucho cariño a sus franquicias, ¿no? A sus juegos. Podrás tener la idea que quieras de cualquier juego de Nintendo, pero ellos siempre se clavan mucho en el diseño, ¿no? ¿O cómo la ves tú, Cosmo, ustedes? Es que sí, Nintendo sí quiere a sus franquicias, ¿no? No las abandona. A veces se le medio olvida, ¿no? Pero no deja que se pudran, al menos. O sea, sacando juegos que de plano ya no. Sí. Sí, y también hay... Notar también el detalle de cómo... hicieron aquí a Mario mucho más acrobático. Porque le aprovecharon mucho el 3D para los movimientos que podía hacer Mario. Esos de que podía, o sea, aplicaron por ejemplo el deslizamiento, pero ya para el 3D, donde de alguna manera interactuar más con el entorno 3D. También lo que son los saltos, porque por ejemplo, en primera, el movimiento de Mario no era en una velocidad de tenerse a correr, sino que podías ir moderando la velocidad y luego podías tomar vuelo. Si te agachabas luego daba una como pirueta, y también esos saltos donde rebotabas en las paredes y las patadas que también daba. Entonces como que daba la libertad de que Mario saltara casi en cualquier dirección. Ya fuera de frente o de lado, que hiciera todo tipo de acrobacias y aprovechara el entorno para ir moviéndose, ir escalando. De hecho, me acuerdo que de un escenario en la casa embrujada, donde tenías para subir a una plataforma más arriba, tenías que empezar a rebotar entre las paredes. Y de hecho, podías romper el juego con esto de con brincar, la patada. Hay un clásico bug, o no sé si sea un bug, pero pues es un truco en el que pueden subir a donde está Yoshi, pues, prácticamente empezando el juego, ¿no? Sure. Y ya pues nomás llegan, se suben ahí con la patada, creo que es con la patada, pero no me acuerdo muy bien. Y ya llegan con Yoshi y se acabó el juego, así es como lo terminan rápido. Pero sí, el juego era muy libre y te permitía hacer cosas muy cool, ¿no? También algo que mencionan ahorita de los cuadros, y a lo mejor es un poquito raro eso, porque es como reciclar el escenario 9 veces para que pues hagas cosas distintas, pero al final de cuentas estás reciclando el escenario, ¿no? Eso no. podría ser como que el downfall del juego, o sea, así como que poquito abajo. Pero aún así, el juego era tan dinámico que no te dabas cuenta en la época, ¿no? Yo no lo considero como reciclar, sino es como... ¡Ey, mira todas las cosas que hay en este escenario!, ¿no? Porque no todas las estrellas te llevan por todas las partes del escenario. Y de hecho, la mayoría te llevan en diferentes caminos dentro del mismo escenario. Sí, man. O sea, el diseño de niveles sí estaba chido. No fue... No eran niveles... No eran nivelitos, eran unos nivelones, o sea, eran grandes. Ajá. Porque... Igual que Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, uh-huh. ¿No? Que también su diseño de niveles es lo más fuerte que tienen. Que de hecho, hablando de Banjo-Tooie y Banjo-Kazooie, Super Mario 64 también empezó la fiebre del colectatún, ¿no? Que es este rollo que... Aunque Donkey Kong Country también lo metió, ¿no? Ya era de buscar moneditas y que busca esto y busca aquello. Pero con Mario 64 se llevó al extremo... Como que Rare siempre quiso hacer su Mario 64 e hizo Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie es el Mario 64 de Rare. ¿Cómo la ven ustedes? Está, pues sí, en el chat Crush dice que Mario 64 fue el ejemplo a seguir de cómo hacer juegos en entornos 3D, que Ocarina of Time lo perfeccionó, ahí no estoy enteramente de acuerdo, pero reconocer Pone que lo que lo perfeccionó fue Daikatana o Castlevania 64, pura belleza de juego. Daikatana es el es un horror. No, es el epítome del videojuego bien hecho. Es una belleza. No. Sobre todo la versión Castlevania de 64 tiene las cosas de que lo salvan, una que otra cosa. Oye, la versión de 64, neta que es digna de ponerse en un museo del horror, güey. El Daikatana de 64 es una basura, así, una super basura. Jugable. ¿Han, han visto speedruns de Mario 64? Sí. Están enfermos los que hacen eso. Sí, son güeyes que tienen 25 años jugando el juego. Sí, no, y literal no tienen otro juego. Está súper perro cómo explotan ciertos glitches y no todos para mantener como el okay, está jugando, pero no es así puro glitch como los speedruns de Ocarina of Time donde lo acabas en 5 minutos nada más llegando el primer jefe. Mira, dice M. Medina, el récord mundial es 1 hora 42 59 segundos. Ahora que dices lo del speedrun, también había una manera de llegar al cuarto de Bowser. Ya ves que no te deja avanzar si no tienes la 160 y qué. 160, 160 no, estrellas, ¿no? Es el mínimo. Son 120 estrellas 120. En total. Necesitas 80 para poder pelear con Bowser. 80 son las básicas, ¿no? Para ya llegar y terminar el juego hacia la brava. Pero la verdad es que hay una manera de llegar que no me acuerdo cuál es. Es un glitch que en ciertas escaleras salta, haces el famoso salto en el que corres, presionas Z y A y luego das el palancazo hacia arriba y Mario hace ese movimiento pero se mueve hacia atrás medio raro. En cuanto chocas con la escalera en cierto punto, en cierto punto con la escalera Mario sale disparado hacia atrás a una velocidad super bestial. Y con eso el super detalle de que si no tienes las estrellas te vas a quedar atorado ahí corriendo infinitamente en las escaleras vale para nada porque pues, te lo saltaste. Dice Memedina que si ya viste su respuesta, que hay categorías de 0 estrellas, 16 estrellas sí. y otras cosas. Bueno, era para Hurtas, no para mí. Ok, pensé que era para ti. Y tal vez aquí lo que yo extrañé un poco fue los power-ups, porque aquí como que eran muy poquitos. Nada más era el gorro que te hacía volar. Y cuando te convertías en de metal. Y cuando te haces invisible. Ah, cierto. Sí. Pero ¿cómo que son poquitos? En Mario 1 nada más tienes la flor de fuego. Pero pues era el primer juego. O sea, ya, en Mario 2 no hay power-ups. Y ya a partir del 3 y de World ya eran varios power-ups. Y aquí como que sí uno esperaba al menos lanzar bolas de fuego. Y estos power-ups como que nada más era para modificar tu forma de moverte. O sea, no te daban... El gorro verde más bien era para presumirte que podías tener... que el 64 podía podría generar reflejos con el mono, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando Gus Rodríguez, otra vez, te hablaba del juego, siempre te presumía el hecho de que Mario se hiciera de metal como si fuera el efecto más perrón del universo. O sea, así como que, no, y es que la forma en cómo se genera el reflejo en la cara de Mario y que bla, bla, bla. O sea... Yo creo que también era en parte para mostrarte lo que el 64 podía hacer, güey. La verdad. Bueno, eso desde el inicio, ¿no? Tú en el momento que ponías el 64 y el Mario. Ah, sí, sí. Era lo que parecía. Claro. Esta cara de Mario que se quedaba dormida y todo, y que tú podías mover, por ejemplo, la nariz, las cejas, todo, a la gorra. Cierto. Desde no acordaba de eso. Desde el principio te dicen, esto se puede hacer en Nintendo 64 y lo vamos a hacer. Es la killer app del 64, o sea, uh-huh. No hay otra. Es la killer app. Uh-huh. Era el Nintendo 64 Player, porque me acordé y juego cuando, de lanzamiento. Me acordé cuando al Xbox, al primer Xbox le decían el Halo Player. Pero es algo que sí es muy digno de admirarse, ¿no? De el juego de lanzamiento del Nintendo 64 y ya está así a esa calidad. Y no las consolas de hoy en día que cada es así casi martes de actualización de consola y de videojuegos. Porque los hacen así con los pies y los andan ahí parchando todo el tiempo. Los martes. Abraham. Me recordaste de cierta consola que la actualiza en la tienda los martes. ¿Habrás querido hablar de Sony? ¡Oh, qué! Oye, y ayer que descubrimos que el PlayStation Now ya lo había creado Nintendo, ¿no? Ah, sí, ayer Retro Miguel me explicó cómo el PlayStation Now lo inventó Nintendo en los 80s. Ah, por lo del... Nintendo ya había pensado el rentar videojuegos por medio de unos disquetes. Sí, sí, que de hecho era lo que hacías en Japón, de que llevas tu disquete, cargabas tu juego y órale. Uh-huh. El PlayStation Now, en los 80s. Muy now. ¿Pero qué más de Mario 64? Me gustaría ver que contaran... toda la bola de secretos, porque había muchas cosas, muchos ítems, muchos, se podría decir que niveles extra, que estaban un tanto ocultos, que no aparecían así en la primera, de primer vistazo, o que apareciera ahí en tu lista de estrellas a obtener. De hecho, agarrar las 100 estrellas de cada escenario no venía marcado en la lista. Venían nomás 7 estrellas y creo que la octava estrella de cada escenario era agarrar las 100 monedas. Las 100 monedas amarillas. Que eso también, pues el que lo descubrió solo, que padre, pero la verdad es que pues a todos nos lo spoileó esta revista, ¿no? Que no quiero volver a mencionar. Y por cierto que muchos también extrañaron a Yoshi. Bueno, primero mencionar que la intención original era meter dos jugadores simultáneos, ahí tanto Mario y Luigi, pero que realmente pues la consola tenía demasiadas limitaciones como para poderlo hacer. Y también pues el asunto de Yoshi también fue otro de los detalles que no se pudieron meter, que ya pues no pasaron hasta ya muy adelante, ya tuvieron que esperar hasta la siguiente consola. De hecho, pensaban implementar más cosas cuando sacaban el disk drive del Nintendo 64, pero como supimos, los que nos enteramos, de que el disk drive prácticamente no pegó desde su lanzamiento, pues cualquier plan que hubieran tenido con ese hardware nunca se concretó. Es que ya había PlayStation, entonces ¿cómo hacer eso cuando PlayStation dominaba el mercado de los discos? ¿No? Bueno, que ahí sí, PlayStation nació gracias a que Nintendo se peleó, ¿no? Con Sony. Y se fue con Panasonic, que después hizo los Zelda de CDI horribles. Vientos Panasonic. Pero el PlayStation no empezó siendo el rey. No, claro que no. Nintendo dejó que fuera el rey al botarle su proyecto, que era el el Dolphin, no recuerdo bien el nombre. No, era el PlayStation. El que iba a ser el de Super, ¿no? Que se iba a poner abajo. Era el Nintendo PlayStation, ese se llamaba. Mm. Pero lo que en verdad pasó aquí pues fue que Nintendo no supo ejecutar el plan de los CDs. O sea, de igual manera no quería pagar pues una media que le perteneciera a alguna compañía, ¿no? En el caso de los CDs, creo que se los tenía que pagar a Sony cada CD que se utilizara para grabar en él. Y Nintendo creó o quería crear su propia media, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso creó esos CDs raros, que no sé si tuvo que ver con Panasonic ahí, que creo que sí, porque esos vatos les ayudaron también con el GameCube. Que allá en Japón se llama Matsushita, ¿no? Creo la Panasonic. Pero bueno, el caso es que pues el disk drive, la verdad, su sistema, su lector de CDs, pues no era lo óptimo, ¿no? La verdad. Por eso Nintendo al final dijo, ¿sabes qué? Pues dice mi mamá que siempre no. Ya valió. ¿Qué? Pero bueno, vamos pasando a conclusiones de Mario 64. Vamos a empezar con Omar, que si no luego se enoja. No, no es cierto, que es el invitado. Pues, ¿qué puedo decir? Nintendo 64 pues era... Este fue su killer app más que nada. Digo, desde lo que mencionó en el principio, esa animación en la que tú podías moverle la cara y varias facciones a Mario, el estilo que lleva, la forma en la que lo fueron creando, la historia que me parece genial, que no voy a perseguir a Peach, sino voy a perseguir un pastel, este plomero, me da mucha risa a mí, la verdad. Y pues lo que viene siendo su soundtrack, y cabe mencionar también que el Bowser que presentan, a mi gusto, es de los más bonitos que se pueden presentar, hasta, no sé, se ve muy tierno para ser Bowser, la verdad, se ve muy cool el personaje y su diseño. Y pues como bien mencionan, ese estilo que ya lleva el juego en 3D es lo mejor, y yo creo que lo recomiendo mucho. No sé usted su opinión, más que nada la de Cosmo, sobre esa como reedición o remix que sacaron para 10 y Wii hace ya algunos años. No, nada más fue para 10, no salió para Wii. ¿10? Sí. Nintendo Mario 64, ¿qué? 64x4, ¿no? No, Mario 64x10. Sí. Ajá, donde... A mi gusto no está tan buena eso de andar con Yoshi ya. No está chida, no. La stylus, la neta, ni la palanca te funcionaba. Es que ese es la bronca, que no tenías ya control eso. Es que, ajá, no es un joystick, sino es el pad direccional. O el stylus, y era horrible. Que es precisamente lo primero que empezamos hablando de la maravilla del Nintendo 64, ¿no? Su stick, que fue lo que le dejó hacer lo que fue Mario 64, que se jugara así de bien. Sorcerer. Pues un juego que ha demostrado cómo con el tiempo y con el pasar de los años y avanzar la historia, ha dejado su marca y sigue estando en el gusto de muchos jugadores, incluso de nuevas generaciones, que cuando lo llegan a probar, pues ven todo lo que se desarrolla en este juego, que está lleno de mucho contenido muy interesante, muy divertido, con todo y que las gráficas podrían verse cuadradas para las generaciones actuales. Pues está muy cómodo, muy divertido, lo puedes jugar y volver a jugar y volver a jugar, y es de esos que no te hartas. O sea, formó parte de todo ese acervo de juegos de Mario que son rejugables hasta el cansancio. Y nada más mencionar hoy que Bowser, si bien no se veía así tan amenazante en cuanto a su cara y todo eso, lo que me gustó de ese Bowser es que ya lo pusieron como de más tamaño, entonces era lo que sí impresionaba, porque en los juegos anteriores Bowser sí estaba más grande que Mario, pero como que todavía estaba más o menos a escala, y en este sí ya se veía muy, muy imponente. Bueno, entonces, pero el tamaño de Bowser no nunca ha sido como estandarizado, o sea, no hay como, sí. Bowser mide esto, sino es como, en este juego es inmenso, en este juego es al mismo tamaño, es como... Sí, como en los New Super Mario, que aparece el Kamek y lo hace gigante. Sí, no, o por ejemplo, estás teniendo este Bowser en Mario 64 enorme, y en Mario Kart están al tú por tú, ¿no? En los karts. Miguel. Pues para mí Super Mario 64 es un juego muy importante. Curiosamente, las tres veces que he tenido un Nintendo 64 han sido porque... Pues la primera fue porque quería jugar Mario 64. La segunda fue porque ya había vendido mi Nintendo 64 y quería volver a jugar Nintendo 64. Digo, Mario 64, así que compré otra vez el aparato. Y la tercera vez es la misma, me dio... Ya lo había vendido hace varios años y me dio así como nostalgia y quise volver a jugar Mario 64. Entonces para mí ese es el juego de la consola, ¿no? Aunque muchos digan que Ocarina of Time, bla, bla, bla. Para mí Mario 64 se me hace mucho más divertido. Siento que tiene mucho valor el juego por que fue el que dijo así se van a hacer las cosas en el 3D. Y la verdad es que si no lo han jugado, que lo dudo demasiado, lo pueden jugar en casi todas las consolas de Nintendo, ¿no? Salió la consola virtual y todo ese rollo. Y el intento de port que sacaron para 10, que dijeron ahorita, que la verdad sí está bastante feo. Se nota muy, muy apurado, sobre todo porque necesitaban un juego para el 10, ¿no? Y fue como que, ay, sacamos ese de una vez, ¿no? Y pues así está el rollo. Y sí, bastante, bastante bueno. Si pueden, jueguen. Paco. Nada, pues ya lo comentamos todos. Este juego es uno de los pilares de cómo hacer juegos en 3D. Poco a poco se fue perfeccionando sobre la marcha y sobre con más juegos. Algo que también comentar, a mí en particular el control 64 me gusta, solamente para algunos juegos, casi todos son los de Nintendo. Para todo lo demás era horrible. Tienes que tener tres manos para poder utilizar ese control. Y punto a favor de Nintendo es que desde el 64 no le han cambiado muchos movimientos a Mario. Eso quiere decir que tienen un buen set de movimientos en que se puede adaptar a cualquier tipo de control. Y si lo ven, desde el 64 puedes agarrar cualquier juego de Wii o de Wii U y Mario se mueve exactamente igual. Entonces eso es un plus. Eso es un bien por Nintendo, porque no muchos juegos siguen que su personaje consigue que su personaje se pueda mover sobre generación con la misma, digamos, frescura y habilidad. Eso pues, es una parte muy, muy chida. Y yo creo que si no tuvieron 64, vayan a las consolas virtuales, búsquenlo, chéquenlo. Y ya saben, pruébenlo. Si les gusta, pues chido. Lo de la cámara y eso, que sea como un programa y que esté grabando con una camarita, el Akitu pues, se me hacía como innecesario. Si no tendrían que estar justificándolo en cada juego, pero bueno, pues nada más chequen Mario 64, que es el primer juego en 3D que valía la pena jugar, y ya, eso es todo. No, nunca he tenido lo de que necesitabas tres brazos para jugarlo. Digo, sí entiendo el por qué, ¿no? Porque tiene tres lugares donde poner tus manos. Pero los mismos programadores obviamente no eran idiotas y era como, ok, si voy a usar el stick, no uso el pad y no uso el L, ¿no? Es un botón que voy a usar menos. Entonces, obviamente estaban desarrollados pensando como un control normal, donde solo vas a tener tus manos en una posición. Pero, bueno, Mario 64, pues ya dijimos todo lo de qué fue Mario 64, que obviamente se me hace difícil que alguien no lo haya jugado o visto o sepa qué demonios es Mario 64. Solo puedo decir que si se ponen a analizarlo, tiene un buen de cosas ocultas que a veces pasamos por alto. Y pues nada, vamos a pasar al juego sorpresa de la noche. ¿Qué es? Ah, sí, ya saben, si adivinan de qué juego vamos a hablar con la música, que igual el día de hoy está un poquito más difícil que otras veces, pueden poner una canción al final del programa y pues vamos a escuchar la música. Sorcerer, por favor. Y no, nadie adivinó, todos se fueron por Eternal Darkness, porque Alan Wake, pero Alan Wake no es reto. Bueno, Los Injados dijo que esa canción grita Survival Horror a todo pulmón. Un poco, ¿no? El juego del cual vamos a hablar el día de hoy es un juego que se llama Second Sight. Es un juego que desarrolló Free Radical Design. Para la gente que, seguramente no ubican Free Radical Design. Free Radical Design fue la compañía que hizo los juegos de Time Splitters. No sé si probablemente ubiquen uno de esos tres juegos. Y luego tuvo la tontería de hacer un juego exclusivo para PlayStation 3 cuando salió el PlayStation 3, que pues el PlayStation 3 al principio no le fue muy bien en ventas y era un estudio más o menos chicón, entonces pues obviamente sí fue una gran, gran pérdida. El juego de PlayStation 3 es Haze y la neta sí está feo, pero porque era un estudio pequeño, ¿no? Y se aventó a, órale, ¿no? Vamos a hacer un juego más grande y todo, y pues obviamente no fue bueno el resultado. Y pues obviamente quedó en bancarrota el estudio. Y llegó Crytek y dijo, ¿sabes qué? Te voy a comprar. Y hoy en día cada que vean Crytek UK, ese es Free Radical Design. Que aparte Free Radical Design fue hecho con un buen de gente del Red del 64. Y Time Splitters es un juego que se nota, porque cuando te disparan, tu vida se muestra igual que en GoldenEye. Pero bueno, Second Sight. Second Sight es un juego de stealth y acción. Pero es como un... Es súper cinemático. Antes que nada quiero aclarar eso. La historia y el juego sí se presentan de una forma muy, muy, muy cinemática. La historia sigue a John Batic, que es como un... Como un científico, científico, pero más metido en la psicología, que un día despierta en un hospital y se da cuenta que tiene poderes psíquicos, y no recuerda nada de su pasado, ¿no? Y el chiste del juego es ir recordando el pasado y de esa forma te vas enterando de qué es, qué hizo. Y pues todo el relajo que se metió con el ejército este tipo y bueno, se va enredando y complicando más la historia, ¿no? Y no sé, vamos a empezar con opiniones porque no sé qué más empezar. Omar. Bueno, Second Sight, ¿qué se puede decir? Aparte de lo que ya vienes mencionando, sí tiene mucho su estilo survival, estilo de horror. Y bueno, para los que pudieron jugar actualmente Outlast, imagínense que es mucho, así mucho de conspiraciones de este tipo con sus poderes mentales. Yo creo que bajita la mano intentan hacer un juego estilo, obviamente no es tan gore ni nada de eso, pero sí se ve que querían llevarlo un poco más ese estilo. Es un juego, yo creo que despunta, que sale mucho de lo que en ese momento se venía jugando, ¿no? Lo que se venía haciendo por su historia tan distinta, tan tétrica. Yo creo que lo pondría junto con lo que hizo Rockstar con Manhunt, porque no era lo habitual el ver. Digo, en ese momento sí eran, el Xbox y el PlayStation 2 tenían juegos bien oscuros, bien tétricos, pero no a este punto en el que la gente sí llegara pues a casi manifestarse porque el juego fuera quitado o fuera censurado. Sorcer. Pues este juego, lo que tiene más interesante es en primera pues la historia, porque te avientan muy... O sea, el concepto de que te vaya manejando a un tipo que de repente despierta con poderes psíquicos y todas las posibilidades que puede tener en el juego y en la historia. A lo mejor lo que yo en mi opinión es tal vez la historia, la forma de narrarla no me sentí tan cómodo, porque había muchas cosas que de repente, pum, te aventaban a la historia y no había como una introducción previa a lo que, a por qué iba a pasar. Por ejemplo, algo que me incomodó es que tienes un recuerdo de tu pasado, y que casi al principio del juego, donde de repente aparece tu personaje que reclutado por el ejército y quién sabe qué, y no sabes quién es tu personaje, y tampoco en la historia te explican qué onda con, de por qué es tan importante que lo recluten en el ejército. Como que te dicen, ah, eres importante para nosotros, que porque te necesitamos y todo eso, y todo el tiempo te andas preguntando, bueno, pero qué es lo que va a hacer y por qué, pero, se va a meter ahí con militares. Pero al final del juego entiendes el por qué era importante, por qué tenía que estar ahí. Sí. Y es ahorita algo que vino a mi mente, es si les gustan, por ejemplo, toda la gente que les gusta los BioShock y estos juegos que al final es como, ¡oh!, te das así el, te da el giro super bestial la historia, jueguen este juego. Ajá, sí, sí, al final es de, okay, todo el juego así desde el segundo que puse mi disco en la consola y lo prendí, no, el juego no fue lo que yo creí, todo. Y aparte, algo que es muy rescatable de este juego es que aplicó mecánicas que ya ahorita ya son de forma más comúnmente usadas, sobre todo con el asunto de los poderes psíquicos, porque es mucho de andar manipulando y de andar interactuando objetos a distancia, que es algo que yo creo en muy pocos juegos se llegó a ver eso. Y este lo manejó de forma más intensiva, ya que ibas adquiriendo pues tus habilidades psíquicas conforme ibas avanzando el juego, y se surgía la necesidad. Entonces, por ejemplo, empezabas primero con la habilidad de telequinesis, donde pues empezabas a mover y a cargar objetos y aventárselos a los personajes, y el de regeneración, o de alguna manera que te podías curar con tus poderes psíquicos. Y después pues ya veías poderes como aventar a la gente, o hacerte invisible, que también eso de, por ejemplo, la telequinesis me recordó mucho a lo que después pues retomó ya más cercano al presente el juego de Dead Space, con los mecanismos o estos aparatos que usan para mover objetos pesados, que es algo muy similar. Ah, ok, ya vi dónde mencionabas antes de empezar la referencia con Dead Space. Paco, tienes un buen de ruido. Ok, oye, yo quiero platicar algo. Ahí, a mí me recuerda este juego mucho a Geist. ¿Jugaste Geist para GameCube alguna vez? Sí, también lo tengo. Se parece mucho, ¿no? Ay, güey. ¿Qué es eso? Pues es que tiene la temática como de... Son laboratorios y están experimentando con ondas acá de la mente y... Y también está muy bueno, ¿no? Bueno, a mí Gaze siempre se me hizo muy agradable porque no era tu típico shooter de agárrate matando a todo el mundo. Es que ese es el problema con Gaze. La gente cree que es un shooter, pero no, es un juego de aventuras en primera persona. Es toda la diferencia. O sea, porque la mayoría de los enemigos ni disparan. Digo, de los personajes que puedes usar, ni siquiera disparan. Y por lo que pude ver de... Ah, ¿qué es eso? ¿Qué suena en el fondo? Es Paco que tiene su micrófono, tiene problemas. Sí, Paco, suenas horrible cuando hablas, nada más se escucha un ruido. Ajá. Se escucha como... Brr, brr, brr, brr, brr, brr. Sí, como la mesa de Charlie Brown, pero con interferencia así... Bueno, Paco se despide porque su micrófono no está... Bueno, pero la verdad es que sí me recuerda mucho ese juego, incluso la portada me recuerda a ese juego, no sé por qué. Es que en aquella portada mirabas un fantasma y aquí miras a este científico, ¿no? Lo ves así como agarrándose la cabeza diciendo, ¿por qué a mí? y la verdad es que se ve muy interesante. Yo sinceramente no pude tener el tiempo de jugarlo, la verdad me hubiera gustado poderlo jugar. Y como le digo, Cosmo, pues sí, sí me llama mucho la atención. Ya lo había venido viendo en en los típicos top 10 de juegos de Xbox, siempre lo ponen, siempre así como que o el 4 o el 5, güey, de que si tienes, si quieres juegos de Xbox fregones, este es uno de ellos. O sea, sí, sí es de los recomendables, pues. También tiene, este juego fue el primero que yo vi con el detalle de cuando tú usas un sniper en ciertas partes del juego, no es como todos los juegos, ¿no? Que se así la cámara se centra en la mira y dejas de ver absolutamente todo y nada más ves la mira, ¿no? Del sniper. Sino aquí tú lo traes como cuando estás en modo de primera persona, porque el juego te permite jugar con tres tipos de cámara diferentes. Puedes jugarlo como un FPS, puedes jugarlo con tu cámara al hombro o cámara libre, y puedes jugarlo con cámaras fijas tipo Metal Gear o Resident Evil. Entonces el juego tiene como esa facilidad, ¿no? El juégalo como a ti te acomode. Pero cuando estás en FPS y tienes un sniper o estás con la cámara afuera, en lugar de que la cámara, toda la pantalla se convierta en tu mira del sniper, tienes un, cuando estás en tercera persona se genera un cuadro al lado para que tú sigues con la acción de tu personaje, pero en ese cuadro ves la mira del sniper. Y cuando estás en primera persona, traes el sniper como todo FPS así en el hombro, y en la mira del sniper ahí directo en la pantalla es donde ves el zoom. No tienes que andar pegándote y perder todo el espacio de la pantalla. Sí, se nota que tenía varias ideas que buscaban no solo hacer un juego común, ¿no? Estos vatos ya ves que siempre traían como que un cotorreo innovador. Pues no por nada 007 es tan... ellos hicieron el 007, ¿no? Muchos trabajaron en 007. Bueno, ajá. En GoldenEye. O sea, de volar se nota. No sé si también en el The Perfect Dark. Y luego luego ya salieron y fueron a hacer lo que es este... Time Splitters, ¿no? Que dijiste ahorita. Ajá. Y este juego también se ve que tiene muchas ideas así como las que comentaste ahorita, pues que son ideas experimentales, pero que traen cosas interesantes a la mesa, ¿no? Es que al final todo esto es lo que da un poco de frescura a la super quemada que es el FPS, que es el shooter, porque digo todo esto, y estoy seguro que en su momento la gente lo ha de haber repudiado o lo ha de haber volteado a ver a otro lado. El juego es muy actual, la verdad. Y como bien menciona Cosmo, la historia estilo Manblow con Bioshock, como muchos de estos juegos, también, incluso los personajes ahí se parecen a Freeman y a otros ciertos personajes. El juego es muy innovador y se ve muy padre y incluso resalta, ¿no? En casi todo eso que les menciona Cosmo, no lo había notado y sí es muy cierto. En ningún juego que yo recuerde tiene esa opción en cuanto a las cámaras y en cuanto a la opción del sniper. Es demasiado extraño encontrarla. Yo creo que sí tiene que ver el que hubieran trabajado en GoldenEye y el que tuvieran con Perfect Dark, ¿no? Como que esta es su evolución, lo que vendría siendo si Rare los hubiera seguido con este equipo. Uh-huh. Y también hay algo que ahorita me está acordando, que no sé si algún juego ya lo estaba usando, pero que también implementó mucho Gears of War, ese también la capacidad de moverte pegado a la pared, o sea, para cubrirte, que es parte del sigilo que tiene este juego, donde tenía un control de alguna manera que te pegabas a la pared y te ibas ocultando, te asomabas, te brincabas los muros o dabas vuelta a la pared para irte ocultando, irte cubriendo y de alguna manera ir moviéndote en el entorno, que no recuerdo algún otro juego de ese entonces que manejara de forma tan completa esa secuencia de juego, ese. Pero el kill switch no lo hacía, porque yo recuerdo que también tenía este tipo de cosas. Y que incluso Cliffy B de Gears of War mencionó que sacó el cover system de ahí, ¿no? De Kill Switch. Que era un jueguillo medio raro para Play 2 y Xbox, creo. No sé si te acuerdas. Pero ¿cuándo salió Kill Switch? Kill Switch. Es lo que ando buscando y no encuentro. A ver, espera. Salió en el 2003 y este juego salió, en el 2004, ok. Fue primero Killswitch. Sí, de hecho Killswitch trajo muchas mecánicas del gameplay en tercera persona a la mesa, ¿eh? Yo te digo que no es mojo de pavo. No, y es que precisamente como dices que es un juego que no fue tan... Pues, de hecho, como que es algo que no, a lo que no estamos acostumbrados a ver de Namco, el Killswitch. Ajá. Como que para muchos resultó raro y hasta desconocido. En mi caso yo no lo conocí. Y pues lo sentí más natural en este juego, esa mecánica. Es que está bien hecho y... Digo, algo que a Retro Miguel le va a dar mucha risa, pero digamos que The Last of Us fue hecho cuando salió Second Sight, ¿no? Es un juego donde el sigilo es lo más principal, es un juego súper guiado por la historia y incluso la inteligencia artificial es más útil que estorbosa en este juego, es algo bien rescatable. Hay muchas escenas donde traes ciertos ayudantes, y la verdad son los niveles más difíciles, y si no estuvieran esa de inteligencia artificial ahí, sí se pondría mucho más perro el nivel. Y además de que la historia es así como un thriller, sientes como cierta persecución, por lo mismo de que te manejas todo el misterio y todo el suspenso de saber, bueno, qué onda con tus poderes, quién te hizo lo que te hizo y también como estás aprendiendo a usar tus poderes, pues luego terminas haciendo cosas que de alguna manera terminan siendo muy cuestionables pues para los principios del propio personaje. Era esa época donde la narrativa en los videojuegos empezaba a ser utilizada de una manera más, ¿cómo se podría decir? Extendida, o sea, se extendían a rollos un poquito más mentales, ¿no? O sea, ya no nomás era como que, sí, un caminito y ya, sino que aquí buscaban contarte una historia. Y a veces como que la querían hacer muy profunda, no sé, era como que esa época donde eso estaba de moda. Y ahorita se lo aplauden a cualquier juego que lo quiera hacer, ¿verdad, Cosmo? Sí, pues pero... los clasifican como si fueran películas y no como si fueran juegos. Exacto. Sí, es que exacto, esta fue la época donde los juegos fue de, oye, ya tenemos el poder para realmente presentar una historia de forma cinemática, pero que siga siendo un juego, ¿no? Que no sea nada más... O sea, que sea como nivel cinemática, no dos pasos cinemática, un salto cinemática, disparo cinemática, ¿no? O sea, que sí sea un juego con mucha cinemática para que sea como una película. Sí, que eso ya lo trajo a la mesa Metal Gear, pero por ejemplo en Metal Gear 4 pasó el error de diciembre, no es cierto, pero el error ese de meter cinemáticas de a gratis, ¿no? O sea, cinemáticas que ya te quedabas dormido ahí, o sea. Y este juego, como dices, pues sí hace bien las cosas, pues no nomás es, ay, mira, yo te digo cómo seguirle y avánzale por aquí y así, sino que para poder llegar a la cinemática, pues tienes que avanzar en el juego bien tú solo, ¿no? Por gameplay. Que si acaso lo que tendría que criticarle de la forma de narrar la historia es que, pues obviamente sí lo quisieron contar de forma muy seria y todo eso, pero luego había momentos en que los personajes eran tan acartonados y tan estereotipados que tú te quedabas, no manches, como que a veces no me lo puedo tomar en serio. Es que el estilo de Free Radical Design de sus personajes es muy caricaturesco, al menos en esta época, ¿no? Time Splitters es donde sí dijeron, ahí sabes qué es, ahí sí que sea un relajo y que sea así puro chiste y pura tontería, toda su tontería, ¿no? Digo, si no ubican Time Splitters es un juego donde en el multiplayer un personaje puede ser un chimpancé, el otro una vaca, pero como si fuera del rastro, el otro un alce, un zombie y un robot del futuro, ¿no? Y se están matando ahí todos con armas que disparan bananas o aventándose ladrillos. Eso es Time Splitters. No, sí. En serio, eso sí, es Time Splitters. Sí. pero Second Sight fue como su intento de, a ver, vamos a hacer algo más serio, ¿no? Y sí salió muy bien, pero sí es algo que sí estoy de acuerdo con Source. Los personajes aquí siguen siendo muy caricaturescos y se pierde un poquito ese... Digo, le genera su propio estilo, pero sí se pierde un poco de seriedad con los personajes. Ah, uy, pero ya me estoy pasando del tiempo, ¿verdad, Sorcer? Vamos a pasar a las conclusiones de Second Sight. Vamos a empezar con Miguel ahora. Pues, ¿qué puedo decir yo de este juego? La verdad es que se ve muy interesante. Volvemos a lo mismo. Es curioso ver este tipo de juegos, así como mencionamos al otro, a Kill Switch, donde ya se implementaban mecánicas que se quedaron muy arraigadas en los videojuegos, ¿no? Y de hecho, pues hay compañías que viven de usarlas, ¿no? ya saben cuáles son, ¿no? Y, puro hate. Sí, puro hate. Oh, wow. Entonces, la verdad, vale la pena jugarlo porque es un juego muy desconocido. Estaba revisando en eBay y las copias en super buen estado no pasan de $8. O sea, no manchen. Sí, no, $8. No es un juego caro ni difícil de conseguir. En serio, vale mucho, mucho la pena. Y bueno, antes estaba en Steam, que sería como la forma así hiper fácil de tenerlo, ¿no? Pero supongo que con todo el desmadre ahora con Crytek y todo, lo han de haber bajado de Steam por eso, porque ya no está. Sí, y de hecho siento que es relativamente fácil conseguirlo, porque pues salen todas las consolas de esa generación, en GameCube, en PlayStation 2, en Xbox e incluso en PC. Entonces, ahí por ese lado está muy fácil que conseguir. Sí. Sorcer, ya que vas. Pues este juego que yo creo que nos presentó o conjuntó muchas mecánicas que, como dijeron, ahorita las sobreexplotan demasiado, que de hecho como que nada más trasplantan la mecánica y cambian el escenario, cambian los personajes, pero sigue siendo el mismo juego. Pues al menos hizo algo diferente dentro de lo que ya había conocido y con una historia que realmente es interesante. Nada más ahí igual sigan más la historia más que los personajes, porque si se casan con los personajes los van a decepcionar. Y también ahí que por mi lado, como yo no descubrí eso de los ajustes de cámara, sí me dio una mareadota bien canija, entonces... ¿Con qué cámara lo jugaste? ¿Cámara libre? ¿Cámara...? Libre. Ah, ok, no, sí. Sí, más cuando subes escaleras, por ejemplo. De repente te empieza a dar vueltas la cámara hasta que termina de subir. Entonces, no, como que no me ajusto bien a cualquier FPS. Entonces sí fue un golpe muy fuerte, entonces ahí está la advertencia. Pues bueno, pero es lo que dije, ¿no? Que tiene, está pensado para, okay, no todo el mundo le gusta todo el mismo tipo de juegos, que el juego se adapte a cómo lo quieres jugar, ¿no? Uh-huh. Y Omar, pues yo diría que le den una checada ahí, pues como mencionaste, en Xbox. Estoy casi seguro que no es de los juegos que entran en la retrocompatibilidad, pero pues encontrarse en Xbox no es tan difícil. Aparte está el de Wii U y pues busquen en PC, yo creo que sí, ha de ver por ahí. Luego se van de Steam, pero están en Deshura o están en alguno de esos. Al igual que Sorcerer, lo jugué en el cámara libre, pero a mí no me mareó el juego, la verdad me gustó bastante. Y su historia, jueguenlo, la verdad, al final, si son fans de Bioshock, de Hitman, de todos estos juegos, bueno, va a ser su colección, yo creo, está bastante padre. Si quieren jugar un juego que al final digan, what the fuck, ¿no? Todo fue una mentira, jueguen este juego, sí vale la pena. Y bueno, yo lloro cada que me acuerdo del extinto Free Radical y cómo lo compró Crytek UK, pero aparentemente sí existe el proyecto de volver a hacer un Time Splitters, y eso me hace muy feliz porque yo era muy muy fan de Free Radical. Pero bueno, vamos a pasar a las despedidas. Obviamente empezar por la gente que nos acompaña hasta el final. Está Alex Roth, que él nos enseñó su copia de PlayStation 2. Está BitGeek, pero todos sabemos que es Icaros. Está Crush, está Urtas86, Gentmig, Lost in House, Monkey03, Reconer, y por ahí andaba M. Medina, que creo que se acaba de ir porque no tiene mucho que postear un último comentario. Ah, sí, que se tenía que despedir, estoy leyendo. Ok, Y pues que se despidan mis compañeros. Vamos a empezar con Sorcer. Pues muchas gracias por acompañarnos. Dos juegos muy contrastantes, con públicos yo creo muy diferentes y con estilos, sobre todo visuales, muy diferentes. Pero que eso es lo padre, la variedad de los videojuegos, ahí para que tengamos alternativas. Pues gracias por acompañarnos a los que estuvieron ahí en vivo en el chat, en Twitter y en Mixler, y ahí con las muletillas. y también gracias por descargarnos a los de iVoox, a los de por iTunes, también por Google Play. Y recomendarles que nos dejen sus comentarios ahí en la sección de podcast. Ya saben que siempre estamos esperando sus comentarios, siempre son importantes. Y también pues para que hagan que suene su voz, que nos guíen, que digan qué está bien, qué está mal, qué quieren que de qué cosa más quieren que hablemos o cómo quieren que vaya el programa. Ahí pues nos pueden recomendar. Nada más les recuerdo, en todos lados me encuentro como SocerZ, excepto en YouTube, donde mi canal es SocerZZ, que donde también tengo pues varios videos también sobre anime. Así es. Sí, sí, vayan a visitar el canal de Sorcer. También tenemos a Omar, despedida. Gracias por habernos escuchado, espero que se le hayan pasado muy chido. Como bien menciona Sorcerer, juegos totalmente contrastantes, pero ambas joyas. Tal vez con Second Sight no respetada en su momento, pero pues para eso este programa, ¿no? Para que descubran esas joyitas enterradas, las vayan, las prueben y se hagan en su colección. Y pues por mi parte, muchas gracias a Cosmo por haberme invitado, a Sorcerer también por brindarme este espacio. Si quieren seguirme en Twitter y en varios lados, @OmarSDT, y si quieren en Xbox Live, que es en el colado también juego, Master Guitar, así como en vez de UH. A ver, una pregunta rápido a Omar y Sorcerer, que yo no sé. Pregunta a Lost in House que qué equipo le toca esta semana en el launch. Ay, creo que el de Choco, creo que es. O sea, ¿me toca a mí? Sí, creo que es, sí. Okay. No, creo que es a Hellfish. Creo sí, sí, porque... No, Hellfish no tiene mucho, ¿eh? Ok, hay que ver eso. Ahorita les digo, porque en planeación anda cargando. Ok. Sí, a Choco. Choco Team. Cosmo, ok, nos toca a nosotros, los in-house. ¡Woo! Va Retro Miguel. Pues sin duda un par de juegazos, un par de juegos que vale mucho la pena jugar. Super Mario 64 yo creo que ya lo jugaron, la verdad. Insisto, es muy poco probable que no los haya tocado jugarlo. Mientras que Second Sight, pues yo creo que vale mucho la pena intentar conocerlo. Porque eso es lo bello a veces del retro gaming, ¿no? Poder agarrar un juego y descubrir que te tardaste 15, 20 años en jugarlo y es maravilloso, ¿no? O sea, dices tú, ay, ¿por qué no lo jugué antes, carajo? Pero pues es parte de todo, ¿no? Es ir conociendo, como cuando te metes a, no sé, que te gusta mucho el cine, empiezas a ver películas del año de la cachetada y te das cuenta cómo se hacía el cine en esa época y dices, ah, o sea, te impresiona, ¿no? O si te gusta mucho la literatura, pues también te pones a leer esas grandes obras de la literatura y pasa lo mismo con los videojuegos, ¿no? Te vas hacia atrás y empiezas a ver que sí hay mucha carnita en esos juegos que no llegaste a jugar. Y sobre todo que muchas mecánicas se siguen utilizando hasta nuestros días, ¿no? Muy, muy importante. Y gracias por escucharnos. Sí, así es. Gracias por escucharnos. Y es algo, me gustan los flashbacks cuando hablamos de juegos contrastantes y no hablamos como juegos tan de la manita y del mismo género. Que va en contra de lo que sigue en el próximo programa. Sí, el próximo programa. Espera, entonces creo que tengo mal mi... Espera, dejen... Sí. Según yo, ese es el siguiente juego, ¿no? ¿O ya sí. es el especial? A ver... ya sembré la duda. Según yo, chequé cuando hice la escaleta, la planeación de los programas, que es lo que ve... Ah, bueno, ahorita Jentmik nos comentaba que hiciéramos uno de Background Story, pero le dije que no lo hemos hecho. El problema es que ya está la planeación hasta diciembre. Ah, no, tienes razón de ese juego. Sí, ok, no, según yo el que sigue todavía es contrastante, porque el juego importante que vamos a hablar, y esto fue puesto por ustedes, así que no vengan con hate, vamos a hablar de al menos el juego conocido, fue Halo. No recuerdo quién habló, alguien decía que hablábamos mucho de Nintendo, y pues el siguiente programa no va a haber nada de Nintendo, ténganlo por seguro, no hay nada así que haya tocado Nintendo nunca, y fue como, okay, no vamos a hablar también del primer Xbox, que fue una buena consola, y pues bueno, yo soy Cosmo CO300, así me pueden encontrar en absolutamente todos lados. Los invito a que me busquen así en YouTube. Es con K porque mucha gente me busca con C y pues obviamente no sale nada, ¿verdad? Y pues gracias por escucharnos. Ya dije, el próximo lunes vamos a hablar de Halo. Y después... después hay un especial. Así que esténse al pendiente. Y sí, nos vemos en el... tiene que ver con esas fechas. Sí, nos escuchamos el próximo lunes, gente. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.